fume de 10 en 10, la secuela de las trompetas que en su día me jinqué. Continúen causando el efecto que con afecto busqué. Lubricarme sí que mediante el uso y abuso de THC. ¿Cómo? ¿Que no sabes que es tetrahidrocannabinol? Entonces tienes un problema de muy fácil solución. Te vas a un coffee shop y les pides que por favor te vendan unos cogollos de esos con tan buen olor. Para acto seguido y tras haberlo desmenuzado, proceder con mucho cariño a lo que se conoce como rulado, que no consiste en otra cosa más que liar, pegar y prensar a fin de cuentas de obtener un buen porrito que fumar y que respirar y escamar, porque no lo había probado antes. Sentir como recorre tu cuerpo un mágico encante embriagador, hilo conductor de sensaciones sin parangón, del todo comparables a un buen polvo con tres días. No, en serio, lo de cáñamo es muy serio, que esté prohibido cuando es absolutamente necesario. Es que la vida en este planeta no sería un calvario si cultiváramos y consumiéramos más cáñamo diario. Más cáñamo, coño, del que poder beneficiarnos. Más cannabis, joder, para que todo podamos saciarnos y revolcarnos en la abundancia, nunca más en la ignorancia, acabando ya para siempre con tanta intolerancia. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Yo os prohíbo prohibir. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Yo os prohíbo prohibir. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Yo os prohíbo prohibir. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Si sabías que antes de que lo prohibieran, en el año 8000 antes de que Cristo naciera, en lo que hoy se conoce como la revolución del neolítico, el cáñamo cannabis jugó un papel específico, permitiendo con su uso dar todo un paso a frente a la invención de todo un contingente de utensilios como sacos, cuerdas, calzados, vestidos y un largo etcétera que más de uno quitaría sentido. Aunque los primeros escritos hablándonos del tema no aparecieron hasta que la China un tipo llamado Shen Nan en el 3727, también antes de Cristo, escribiera la primera formal copia de Shao Xin, sirviéndonos esta de una gran contribución para que el pueblo aprendiéramos a devorar su aplicación, extrayendo la parte psicoactiva en cuestión, la parte que aparte de curar también da el colocón y que crea tanta polémica desde la endémica situación a la que el puto tío Sam nos condenó con su prohibición allá por el 37, en tiempos más cercanos cuando el corrupto departamento del tesoro americano, metiendo a mano el asunto a ti te compra, a ti te unto, consiguió redactar una ley con un impuesto adjunto, la cual logró impulsar de un modo radical que se prohibiera el uso del cáñamo de un modo antinatural. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Yo os prohíbo prohibir. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Yo os prohíbo prohibir. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Os prohíbo prohibir. Os prohíbo que me prohibáis como debo vivir. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use your herb? You see, we just see them just say, no, you must use it because it make you rebel. Against what? Against men who don't crave, because them crave for the things like seven, and them have some material things and them want to captivate your mind and tell you, say, well, you have to work and you put your pension and you keep it all. So earn, make you look for yourself, and instead of you want to work for the man, you want to be one of the man too. Not in the sense of how it is, but in the sense of why should you have to bow to these things. That means you own man, that's the first time you own yourself. You do what you want to do. Anything people want to say about you, you don't care.